Porque Dios no está obligado a perdonar. Eso es muy importante, porque el amor necesita esencialmente de la libertad. Eso es lo más maravilloso, porque si estuviera obligado a amar sería un acto de justicia y no de misericordia. La misericordia es un acto libre del amor, es una forma de amor. Y la otra dimensión es la horizontal, es decir, mi relación, así como Dios conmigo se relaciona de esa manera, ahora yo estoy llamado por ese mismo amor, la caridad de Cristo nos surge, a realizar lo mismo con los demás. Entonces tenemos la misericordia vista en el plano no ya vertical solamente, sino horizontal. Pero siempre parte del plano vertical, porque la cruz de Cristo no se podría sostener sin el palo vertical. El horizontal se cae. Entonces toda relación con los demás está fundamentada en nuestra relación con Dios primero. No podemos nosotros ser misericordiosos si no hemos experimentado de verdad la misericordia en nosotros, primero. Entonces, ¿cuál es la misericordia en sentido horizontal? Son los que se llaman las obras de misericordia corporales y espirituales. En la dimensión vertical, en nuestra relación personal con Dios, está representado en muchos santos, pero hay uno especialmente que es nuestro patrono, que es el Padre Pío, que se dedicó a la misericordia en este primer aspecto, en la absolución permanente de los pecados, a los pecadores que se consideraban que estaban preparados, porque el sacerdote no está tampoco obligado a perdonar así a todos, porque sería un acto de justicia, y no, es un acto de misericordia. El sacerdote tiene que ver que esté preparada el alma, que de verdad esté arrepentido, que tenga deseos de empezar una vida nueva antes de absolver, si no, no puede absolver. En esta dimensión destaca el Padre Pío, por eso es el santo de la misericordia en el primer aspecto considerado. Y en el segundo aspecto, a nivel de la misericordia con el prójimo, tenemos otra patrona nuestra, que es la Madre Teresa de Calcuta, que destacó justamente por esa relación ya apoyada en el palo vertical, en su dimensión vertical, pero a nivel ya horizontal, que es el contacto con los demás hermanos, en el sentido real y verdadero, porque Madre Teresa le importaba ante todo la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y todo lo que hacía en el plano corporal, ayudar a los enfermos, todo eso estaba ordenado a otra cosa mayor. Nunca era el hombre por el hombre, nunca fue filantropía, sino que fue verdadera caridad en todo momento. Entonces, ¿cuáles son estas obras corporales? Empezamos con la dimensión horizontal, dar de comer al hambriento en los momentos más difíciles, sobre todo, donde corre peligro tu vida natural, la del cuerpo, ahí. Dar de comer al hambriento no es cuando tú estés fuera de peligro. Dar de comer al hambriento no es que le vas a dar cuando te sobró la comida y se está por echar a perder. También lo puedes hacer así, pero ten cuidado, no des lo que, si no lo das, se echa a perder. Eso no es. También lo puedes hacer, repito, darlo a los pobres también, pero no, que no sea eso lo que haces. No des lo que te sobra, sino lo que te duela. Como decía Madre Teresa, hay que dar hasta que duela. Eso es importante que lo tengamos presente. Y hoy día ayudar a un pobre duele, porque ni siquiera tenemos trabajo todos, porque se está disminuyendo. Ahora asistir a un pobre duele. Ahora es el momento de la misericordia, de expresar esto. Pero no vayamos nunca a un pobre a darle de comer si no le llevamos a Dios. Al menos preguntémosle cómo se llama, preguntémosle si conoce a Dios, si espera en su misericordia, si cree que le ha salvado con su muerte en la cruz, si espera la vida eterna. Eso es fundamental, que Dios existe, que ha muerto por él, que hay un cielo, que hay un infierno y que Dios reclama su amor. Y si él responde al amor de Dios, puede vivir con Dios en su interior. Y hablarle también de la Santísima Virgen y de la Iglesia y la Eucaristía, esas tres cosas también. Otra obra, dar de beber al sediento, lo mismo. No es solamente darle agua, puede tener un sentido también más amplio. Dar posada al necesitado, que los que no tienen techo sean recibidos por lo que tengan, eso significa. Me molesta hasta a mí. Pero no lo estoy haciendo. Si Cristo estuviera viviendo hoy con nosotros, Él no tendría techo, porque no tenía dónde reclinar su cabeza. Él tenía sed. También tuvo hambre. Y tuvo sed. Porque cuando preguntó, dijo, tengo sed desde la cruz. Y tenía hambre, porque dice, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Vestir al desnudo. Cristo fue desnudo, estuvo desnudo. hay que vestirlo también. Es decir, buscar la manera de socorrerlo en sus vestidos, visitar al enfermo. Y esto es muy difícil hoy día, porque ahora corres peligro. No importa, veamos la manera. Pero hay que visitarlo. Más sobre todo asistirlo espiritualmente, sea como sea. Por eso nosotros nos hemos ofrecido a nuestro arzobispo, si llega a haber algún caso, vamos a ir nosotros. Es la ley del mundo, cuídate. Pero yo como iglesia debo dar una respuesta, porque primero está la salvación eterna de una persona. Es más, si yo como católico, primero está la salvación corporal. Si una persona está por morir, yo puedo dar la vida para salvar de la muerte, como hizo San Maximiliano Kolbe con el que iba a ser condenado porque tenía familia. Pero ¿cuánto más si yo voy a dar la vida por su alma? Y las obras, ahí enterrar a los muertos, darle cristiana sepultura. Aquí entran los niños abortados y los embriones también descartados. Tenemos que hacer algo porque ahí está la fe. La ciencia tira eso y nosotros miramos como tira. Por favor, nosotros sabemos que está el alma ahí. Porque cuando hay materia predispuesta instantáneamente, con orden de prioridad, pero no de tiempo, instantáneamente, está ya el alma infundida allí. Eso es persona, aunque no esté desarrollada. Es persona. La semilla de trigo es trigo. Aunque no esté desarrollada como planta, es trigo. Está todo virtualmente contenido ahí. Todo el trigo entero se tiene que ir desarrollando. Entonces sí, tenemos que ver, hasta un embrión habría que enterrar. Padre, qué exagerado. No, teológicamente y filosóficamente un embrión es persona. Y un niño abortado, primero que hay que luchar que no se produzca. Entonces, si encontráramos pedazos de niños como se encuentran por ahí en los basureros, deberíamos darle cristiana sepultura. Y las obras espirituales, enseñar al que no sabe. Es decir, que no se anteponga ninguna ley al amor supremo de la caridad. Porque no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Si ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Hay una estrategia hoy en el mundo de la ignorancia. No debes conocer demasiado, porque no te podemos manejar. No te podemos manejar. Entonces, enseñar al que no sabe. Es obligación en conciencia. Dar buen consejo al que lo necesita. Corregir al que está en el error, siempre con caridad, pero me lo obliga a la Iglesia. Corregir al que está en el error. No, eso no es así. Con mucho amor, con mucha caridad. A los de más arriba y a los de más abajo y a los iguales. Perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, que eso es lo que más cuesta cuando hay vida comunitaria. Pero es una obra de misericordia espiritual que son más que las corporales. Tiene más dignidad, es mayor, digamos, porque toca el alma directamente. Rogar a Dios por vivos y difuntos. Estas no son todas las obras que existen. La Iglesia pone algunas como orientativas, pero hay muchas obras de misericordia. Por tanto, esto no es exhaustivo, sino indicativo, orientativo. Hay otras, asistir a los posesos, a los vejados y obsesos que están tan abandonados, aunque ahora ya se ha repuntado un poco. Son los más necesitados de la misericordia de Dios y de los hombres. Los brujos, las brujas, la gente que anda en el submundo del sincretismo, del satanismo, sacarlos de ahí. Defender al niño inocente a costa de la propia vida. Son obras de misericordia. Llevamos muchos años con esto del aborto y podemos considerarnos fracasados. No puede ser. Somos fracasados. ¿Por qué? Estamos dormidos. No estamos haciendo lío. El Papa me dijo, hagan lío. ¿Qué es hacer lío? ¿Romper vidrieras, quemar carros? No, eso no es hacer lío. Hacer lío significa que dejes de dormir y que agarres de todas las armas que Dios te ha dado, el rosario, todo, el catecismo, la doctrina, y vayas a proclamar desde los techos, por todos lados, pedir, suplicar, arrodillarte delante del obispo, delante del sacerdote, delante del papa, como de rodillas nos ponemos delante de Dios, pidiendo por nuestro pueblo, por nosotros, por el alma, por la santidad de las personas, sin miedo. Si me arrodillo delante de Dios y le digo, yo no me voy a mover de aquí hasta que no cese el aborto. Me voy a quedar rodilla aquí y no voy a comer, Jesús, hasta que en mi pueblo cese el aborto. Si lo hacemos de verdad y con una fe profunda somos capaces de mover montañas. ¿Por qué no me voy a poner así delante de mi párroco y decirle, a ver, padre, no podemos, acá en la parroquia cerca hay una clínica de aborto, vamos a hacer algo? No, no hagas lío, no hagan desorden, no, va a crear caos, hay desorden, crean inquietudes, no. La paz, la tranquilidad, para ti. ¿Y qué paz? La del mundo, porque esa es paz del mundo. Esa es tu tranquilidad, ese es tu bienestar, pero los niños se lo siguen destrozando. Y hay un pecado gravísimo que clama al cielo porque las mamás son asesinas en ese lugar. Es terrible. A ver, ¿estamos haciendo lío? No hagan lío, no hagan desorden, no escandalicen, no confundan. Hagamos lío, más lío que nunca, porque el Papa me lo ha dicho. Nos ha dicho a todos. Cuando fue a Brasil, hagan lío. Se entiende así, un argentino entiende lo que significa hagan lío. Hacer lío es levántate, no estés dormido, haz algo por los demás, levántate, lucha, reclama, sale a caminar por la calle con un rosario, no sé, haz lo que quieras. Siempre, no pacíficamente como el mundo entienda la paz, siempre por el amor de Dios y el prójimo, en actitud de obediencia, nunca. Pero sabiendo que el amor está primero. Porque si mi superior me dice, no hagan nada por el aborto, quedémonos tranquilos, lo lamento, le atiendo su consejo, pero el amor está primero. Yo le agradezco santidad, pero yo voy a hacer algo por los niños que se están muriendo, se lo agradezco. El amor está primero. Entiéndase que esto no es una desobediencia, porque yo en conciencia estoy obligado a hacer algo por salvar a esos niños. Eso creo que es importante. Otra obra de misericordia es avisar que hay un infierno. Eso es obra de misericordia. Como hizo la Santísima Virgen en Fátima, se lo mostró a los niñitos pequeños, que hay un purgatorio, que hay un cielo. Eso no es asustar a las personas como nos dicen. Mentira. Misericordia es enseñar que si no te conviertes, no alcanzarás la vida eterna. Si no tienes el traje de bodas, no podrás entrar la gracia de Dios. Si no vas por el camino del bien y no cumples las palabras de Cristo, no podrás estar con Él. Eso es obra de misericordia. Misericordia, ¿saben lo que es? Es decirle a las personas que no todos son hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Somos todos criaturas. Pero es hijo de Dios solamente el que está bautizado, porque el bautismo es el sacramento que me hace hijo de Dios, partícipe de la naturaleza humana, divina, y me abre las puertas del cielo borrándome el pecado original, me incorpora a la iglesia. Ese es un hijo. Puede estar muerto ese hijo si estoy en pecado mortal, pero esos son hijos muertos o vivos. Pero no todos somos hijos de Dios. Es mentira cuando dice, no, todos somos hijos de Dios. Mentira. Obra de misericordia es decir, no, es hijo de Dios el que está bautizado. El que cree y se bautice se salvará y que no se condenará. No es obra de misericordia decir que Dios ama a todos iguales, al ateo, al... Cuidado, cuidado lo que dices, cuidado. Porque Jesús no amó más al buen ladrón que a la Santísima Virgen. Cuidado con lo que dices. A San José lo amó más, incluso que a los enemigos. Perdónalos porque no saben lo que... Lo que pasa es que en el amor hay solicitudes, apremios, apremia más... El que se está perdiendo en la solicitud, en la premura, como una madre que está más inquieta buscando a su hijo que se ha ido que los 99 hijos que son fieles que están en su casa. Por eso podemos dejar 99 y buscar uno, porque la solicitud, eso es algo del amor, es sustancia del amor, es una de las características, un propio del amor, la solicitud de salir a buscar. Pero esa solicitud, eso que está primero en ese orden, no es lo más excelente, no es el amor porque sea mayor, sino que es más solícito al más necesitado. Son dos cosas distintas. Entonces, no todos somos hijos de Dios, aunque se diga así. Y Dios no está amando más un ateo que a Santa a la Madre Teresa de Calcuta. No es verdad. Ama a todos iguales Dios. Su amor es infinito, por tanto, su amor siempre será infinito. Pero no, el amor de Dios y el hombre no es igual. Porque el hombre tiene que responder. La amistad se establece entre dos personas. Dios, que siempre está amando, con un amor infinito, pero ese amor infinito tiene predilecciones. Ese es el misterio. Por eso hay un discípulo amado de Cristo, como Juan. Por eso se puede decir que Lázaro era amigo de Jesús, con Marta y María, que los amaba mucho. Sí, más que a otros. Sí, ¿y qué? Una nueva. Si el amor está medido por cuadritos, ya no es amor. Si el amor es, si uno está obligado a hacer todo por... no es amor. Porque mi mamá amó a mi papá más que muchos otros hombres, pero no discriminó ni dejó de amar a los, sino que hay un amor distinto. Creo que así me lo he enseñado. Decir, misericordia es decir, si no vas por el camino del bien y no cumples las palabras de Cristo, no podrás estar con Él. Misericordia es decir, yo también te perdono, vete, pero no peques más. Eso es misericordia. No decirle, ah, Dios es bueno, no importa. Cuidado, te perdono yo también, vete, pero no peques más. Misericordia es decir, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea y no se bautice se condenará. Misericordia es decir, si no os convertís, todos igualmente pereceréis. Eso es misericordia de Cristo, nunca dejó de ser misericordioso. Es importante que se entienda bien la misericordia. Las entidades, entiende bien si deseas no pecar más y comenzar la vida de gracia con firmeza. Ese entendió bien la misericordia. Si eso entiendes y haces, ya has comprendido, si eso entiendes, has comprendido la misericordia. Porque la misericordia verdadera te lleva a una conversión sincera. Si la entendiste bien, si no, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por eso es que hay que tener, nosotros como pastores, debemos tener cuidado de hacer entender bien la misericordia. ¿Verdad? Por eso que no se pueden cambiar palabras en la Sagrada Escritura ni en la liturgia. ¿Eh? Dios no castiga, Dios no tiene ira, Dios no es así. Estamos entendiendo mal. ¿Eh? Tampoco se pueden cambiar las palabras de la liturgia que la Iglesia lleva, es milenaria, bimilenaria. ¿Eh? Ejemplo, en lugar de decir como la Iglesia nos enseña, muchos dicen... Porque la Iglesia dice, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Usa un potencial simple. Tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y hay muchos que le cambian porque piensan que la Iglesia ahí se equivocó, ¿verdad? Entonces, la Iglesia de 2000 años, con toda la riqueza de los padres de la Iglesia, la Sagrada Escritura interpretada por el Magisterio, toda la belleza del Magisterio, se equivoca. Entonces le cambiamos, no vamos a decir como dice el misal, yo estoy obligado a hacer como dice el misal. Entonces, ¿cómo cambian? Y eso es desobediencia a la Iglesia, porque le estamos haciendo un daño a la gente si llegamos a cambiar eso, porque la gente va a entender otra cosa, y es lo que está pasando. Dicen así, Dios Todopoderoso tiene misericordia, no tenga, tiene misericordia, siempre tiene, está obligado, siempre tiene, no importa, haz lo que quiera, total, Él siempre tiene. Eso es falso. Tenga, ¿qué quiere decir? Ojalá la gente se arrepienta para que Él pueda tener misericordia con los hombres. Tenga, potencial simple. Entonces dicen así, Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. ¡Qué bien! ¡Qué hermoso que suena! Claro que suena más lindo. ¿Eh? Presente condicional. Dios tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Entonces, ¿para qué me voy a forzar? Si me lleva, vamos para allá. No, me lleve. Es un deseo, una súplica. Depende de ti. Fíjense cómo la gente puede ir escuchando sin darse cuenta, pero después vive de otro modo. No se va a arrepentir. Porque lo viene escuchando en la misa una y otra y le estamos cambiando su concepto y es gravísimo. Una cosa tan simple. Es grave. Porque no hacemos y no obedecemos a la Iglesia. Obediencia a la Iglesia. Eso es muy importante, porque digo, Dios no está obligado a la, dice, a la misericordia. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Nadie me va a obligar, porque no pueden. Eso no es justicia, es amor. Éxodo 33:19 y Romanos 9:15. No está necesitado ni obligado. Bien. Entonces, Vamos a pedir también de manera particular en estos momentos difíciles. Ahora vamos a hablar un poquito, estaba hablando de las obras de misericordia, ¿verdad? Yo estaba diciendo también que es importante que hagamos algo en este momento de crisis. Hagamos algo. Hagamos lío. A ver qué nos dice el Dios en el corazón. Porque un párroco le dijo a un fiel, obedece y métete en tu casa. Él le dijo, no tengo casa. ¿Qué hace? Mi casa es la calle. Otro le dijo, obedece y quédate en tu casa. Le dijo, yo como católico no podré obedecer porque limpio parabrisas y necesito comer y darle a mi familia. ¿Hago mal? Dios proveerá, le dijo el padre, hijo mío, tú ve a tu casa. Ten fe. Este le contestó, si yo tengo fe, no me contagiaré. Y si usted también tuviera, no me diría que me meta en mi casa, porque eso es falta de fe. Un diálogo, simplemente. Algunos dicen, ten solo fe y enciérrate en tu casa. Eso es suficiente para que el coronavirus se termine. Reza. Otros dicen, como el cardenal Kupich, dijo así, la oración no sirve. No es suficiente, la oración sola no basta. Cristo en el huerto de los olivos se dedicó 3 horas a rezar nada más. Y le pidió, ¿qué le pidió a los apóstoles? En el momento más difícil, oren, oren, oren. La oración, ¿cómo no va a ser? Si podemos mover una montaña, por favor, cardenal, no es así, discúlpeme, es con mucho cariño se lo digo, con mucho respeto, pero corregir al que yerra es una obra de misericordia. Y el obispo de Limburg, Georg Batzin, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana estos días, en una entrevista concedida a Frankfurter Allgemeine, se hizo en voz alta esta pregunta retórica que exige un sí. Preguntó, si una pareja homosexual vive la fidelidad, si es fiel, homosexual fieles, Dios mío, bueno, si una pareja homosexual vive la fidelidad, ¿no podemos decir que su relación está bendecida por Dios? Dios los está bendiciendo, hijitos. Eso es confundir. Eso es no amar a las ovejas. Eso es un pecado gravísimo. Presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, actual. Esta noticia es de hace 3 días. Corrijo al que yerra. Y se lo corrijo con mucha dureza, porque le está haciendo daño a otros obispos y le está haciendo daño a muchos sacerdotes, a muchas almas. Eso es el virus peor que yo conozco. El virus del error, de la maldad. Eso es grave. Eso es muy grave. No pensaba decir los nombres, pero ¿por qué no? Si es público, lo dijo en público. Entonces sí lo decimos. El cardenal de Suecia, Arbolarius, ha pedido que por favor abran todas las iglesias y a misa. Y si se multiplican misas, vamos a misa. Ahora acaba de salir la noticia. Se terminó. Y se convirtió en Suecia el protestante más importante, porque es protestante de Suecia prácticamente, la mayoría son protestantes. Se convirtió uno de los pastores más importantes e influyentes en toda Suecia. Ahí, con el cardenal, en estos días. Está corroborado por gente directa allí, tenemos gente nosotros que nos dan las noticias fresquitas, ¿verdad? Pero qué lindo. Entonces no todo es lo mismo. Yo no puedo obedecer al presidente de la conferencia alemana porque es un obispo, porque está diciendo eso. Hay que corregirle. Bien. La caridad de Cristo nos surge. ¿Por qué como iglesia reaccionamos distinto que en toda la historia de la iglesia, me pregunto? ¿Por qué? Distinto que en la historia, que en la Sagrada Escritura, que en la tradición, que en el magisterio, que en las revelaciones privadas, aprobadas, como por ejemplo Fátima o Lourdes o Guadalupe. ¿Por qué reaccionamos distinto? Si ella nos manda a luchar en oración, penitencia, que vivamos de la fe. Hay que hacer lío, repito. Hay que luchar ponerse de rodillas, pedirle al Papa, su santidad, vamos, ánimo, lo queremos, lo amamos, pero no, esto no está bien, mire, fíjese esto. Eso lo tienen que hacer los cardenales, que están más cerca, los obispos, nosotros, los laicos. En un momento el Papa dijo, en un momento, porque esto es público, que hay que obedecer a la ONU. La ONU, ¿saben lo que dice? Aprueba el aborto, la homosexualidad, ¿estás detrás de todo esto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo salvo lo que dice, lo quiero salvar. Sí se puede salvar lo que dijo el Papa. Primero que es una opinión que dijo porque no es un órgano que le debamos obediencia. Yo le debo obediencia al presidente de México y al gobernador de aquí de Chiapas en la parte civil, ¿verdad? Entonces, no es una autoridad civil constituida. No. Entonces, la autoridad viene de Dios, pero ahí no es de Dios porque no es autoridad mía. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué quiso decir el Papa? Creo yo que se salva perfecto. Si la ONU dice, vamos a rezar por la conversión de los ateos. ¡Wow! ¿Qué dice la Iglesia? La Iglesia dice, vamos a hacer como dice la ONU. Ok, voy a obedecer porque me lo dice la Iglesia en ese punto concreto. Yo le estoy obedeciendo a la Iglesia porque la Iglesia interpreta que eso está bien. Ok, entonces indirectamente le estoy obedeciendo, pero porque me lo pide la Iglesia. Y dice la ONU, de ahora en más vamos a rezar el rosario todos los días, todos los habitantes de la tierra. La Iglesia dice, qué bueno, por favor, hagamos... Perfecto. Entonces sí le puedo obedecer indirectamente después que pase por la obediencia de alguien que me corresponde. O también podría yo obedecerle o hacerle caso. En todo caso, si no pasa por alguien, un órgano jerárquico como la Iglesia, directamente le hago caso porque está muy bueno. No va contra las leyes naturales ni nada. Pero en sí mismo no es un organismo a quien se le deba obediencia. Eso no está en la doctrina católica. Acaba de decir la ONU que la Iglesia católica, la conclusión primaria, porque esto pasó desapercibido porque estábamos con el coronavirus, dijo que la Iglesia católica va directamente contra los derechos humanos. Imagínense. Entonces, no hay que hacer caso. O sea, yo entiendo que el Papa, como es muy simple y sencillo, simplemente dijo, no metamos en conflicto, y porque él también tiene una apertura que es muy peligrosa hacia todos estos organismos que yo creo que en algún momento, como dijo ahora, que se había equivocado con la celebración de la Pascua, que lo corrigió, porque tiene mucha humildad, hay mucho reconocimiento, y reconoció que lo corrigieron y que tiene razón. Hay que buscar la Eucaristía, hay que, vamos a hacer de todo por el culto, luchemos por eso, nos ha dicho. Perfecto. Como se equivocan tanta gente, no hay problema en equivocarse. El problema es que uno debe aprender a pedir perdón y reconocer las cosas. Y adelante, todos juntos llenos de... Yo amo a mi padre a pesar de tener equivocaciones y errores. Amo a mi madre, la Iglesia. Amo al Papa. Amo a mi obispo. Amo a mi párroco. Y le pido que me amen a mí a pesar de todos mis pecados y miserias. Porque así debe ser. Así somos en la Iglesia. No hay ningún problema. Las cosas se dicen y se... Así sí vamos a salir adelante como Iglesia, como familia. No ocultando los pecados por favor, eso no, tapando agujeros. No podemos salir adelante tapando agujeros, sino haciendo lío, como dijo el Papa. Qué hermoso cuando nos habla la Santísima Virgen en Fátima, que aunque nuestro infierno nos llena de amor, de paz, de deseos de Dios, de abandonar el pecado. Qué hermoso es leer el diario de Santa Faustina y escuchar las palabras de Cristo. O las de la Santísima Virgen que dirigiéndose a Santa Faustina le dijo, tú debes hablar al mundo de la gran misericordia, preparar al mundo para su segunda venida. Él vendrá no como un salvador misericordioso, sino como un juez justo. Porque se termina el tiempo de la misericordia con la segunda venida y se te termina el tiempo de la misericordia con tu muerte. Dios no tiene misericordia con los ángeles. Porque los que están condenados se condenaron y los que están salvados están salvados. No es como la vida del hombre que tiene tropiezos, tropiezos y se levanta. Ellos fueron probados de una vez para siempre. Entonces no ejerció Dios misericordia porque no tienen ellos miseria. Son espíritus puros. Pecan nada más. No tienen debilidades. Y Dios no tiene un corazón que se incline a un ángel porque es pecador. No, está pecado. Si pecó se va al infierno inmediatamente. Entonces no hay misericordia con los ángeles, solo con los hombres. Es un aspecto del amor de Dios, una faceta del amor de Dios dirigida a los hombres. Es el corazón de Dios a través de Cristo que toma un corazón de las entrañas de María para inclinarse a la miseria del hombre y levantarlo del pecado si el hombre quiere. Entonces... Tampoco, estrictamente hablando, Dios tuvo misericordia con la Santísima Virgen. porque ella no tiene pecado original, nunca tuvo ninguna miseria, ni la más mínima miseria. No tuvo el fomes peccati, la inclinación al pecado tampoco, lo enseña la Iglesia. Entonces Dios no tuvo misericordia con la Santísima. Tiene amor nada más, y ese amor es infinito, pero no tiene ese aspecto del miserable, porque ella no lo necesitaba, aunque ella no se daba cuenta. Tampoco Cristo tuvo miseria, por tanto Dios no tuvo misericordia con Cristo, ni con la Santísima Virgen, ni con los ángeles, sí con todos los demás hombres. Qué terrible ese día, dice Jesús, la Virgen le dice, qué terrible ese día, ya está establecido, es el día de la justicia, el día de la ira divina, ira, oh ira, no hables de ira, sí, ira, ¿por qué no? ¿Cómo lo voy a entender? ¿Cómo se entiende? El día de la ira, los ángeles tiemblan ante ese día, habla a las almas de ese gran, de la gran misericordia, que aprovechen mientras sea aún el tiempo para conceder la misericordia, que aprovechen. Yo prometo al alma que venere esta imagen, dice Cristo, que no perecerá. También prometo, ya que en la tierra, la victoria sobre los, le prometo la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Si hay victoria, hay lucha. Si hay lucha es porque hay lío. Yo, el Señor, la protegeré como a mi propia gloria. Por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias. Por eso que cada alma tenga acceso a ella. Tenemos que proclamar la misericordia. Porque María, ella dice, al final mi corazón inmaculado triunfará. Ese triunfo, ella ya triunfó contra el demonio personalmente en una lucha personal. Ya está, no tuvo pecado original, le aplastó la cabeza, lo destruyó. Ahora, ¿por qué dice que va a triunfar si ya triunfó? Porque ahora va a triunfar de un modo distinto. No es el triunfo personal de ella directamente contra Satanás, sino que su triunfo personal a través del corazón de sus hijos contra Satanás. Entonces ahora ella quiere triunfar acá adentro contra Satanás en cada uno de nosotros. ¿Y qué es ese triunfo? Que los corazones reconozcan su miseria, pidan perdón a Dios de corazón, abracen la voluntad de Dios, se confiesen con un sacerdote, con verdadero dolor de los pecados. Eso es lo que ella quiere hacer. El alma que confía en mi misericordia es la más feliz, porque yo tengo cuidado de ella. Leo algunas cositas. A quien propague la misericordia, a las almas que la propaguen, les protejo durante toda su vida como una madre cariñosa a su hijo. Menos mal que abrazamos esta devoción, Frisidit. ¿Qué hace el que propaga? Propaguemos, mostremos, hablemos. Les protejo durante toda su vida como una madre cariñosa protege a su niño recién nacido. Y los voy a proteger especialmente en la hora de la muerte, porque no seré para ellas un juez en ese momento, sino el Salvador misericordioso. En esta hora de las 3 de la tarde, quien rece la coronilla, nada le será negado al alma que lo pida por méritos de mi pasión. Y la novena de la misericordia a los sacerdotes. Dile a mi sacerdote que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo su palabra cuando ellos hablen de mi misericordia insondable, de la compasión que tengo por ellos en mi corazón. A los sacerdotes que proclamen y alaben misericordia les daré una fuerza prodigiosa y ungiré sus palabras y sacudiré los corazones a los cuales hablen. A los pecadores, cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. Esta oración es la siguiente: oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Vamos a pedir no separarnos jamás de esta misericordia de Cristo, que la misericordia nos lleve a hacer lío. Que la misericordia nos enseñe y nos prepare para la persecución religiosa que estamos viviendo y que estamos y se va a acrecentar. Que sepamos vivir según los principios de la Iglesia, en obediencia, en espíritu eclesiástico, pero como hijos responsables, no que duermen, sino que se inquietan por la salvación de los demás, que se arrodillan ante Dios a combatir con Él. Combaten con el Papa, con los obispos, con los sacerdotes y con cualquier institución, porque tenemos que pelear por amor, en el amor, y arrebatarle al amor lo que necesitamos. Y Dios está contento con que luchemos. Un sacerdote se pone contento que el laico le diga, vamos, padre, vamos a organizar, se pone contento que lo estimulen, que le... Debería ser así. Porque si vienen los laicos y lo están empujando para hacer cosas lindas y el sacerdote dice, a mí nadie me habla, yo hago lo que quiero, se van a sus casas y solo van a hacer lo que yo diga, no quiero opiniones aquí. Ese sacerdote no entiende lo que es la iglesia. Un obispo que le dan idea a los sacerdotes está contento, debería estar contento. Toma lo que sirve, ve lo que no sirve, lo analiza, porque acuérdense el sensum fidei, el sentido de la fe del pueblo, que eso es parte de la revelación, Sagrada Escritura, Magisterio, la tradición de la Iglesia, ¿verdad? Y el sensum fidei, que no es separado, ojo, no está separado de la jerarquía, tiene que pasar por la autorización. Pero es otra de las fuentes por las cuales la Iglesia mira qué quiere Dios a través del sensum fidei del pueblo. Leamos la Lumen Gentium, ahí está, y el catecismo sobre este sentido de los fieles, este sentido de la fe común que suscita el Espíritu Santo en los momentos de crisis. Escuchemos, en los momentos de proclamar un dogma, en los momentos, si la Iglesia dijera, vamos a escuchar al pueblo a ver sobre el tema de la corredención, el pueblo grita, corredentora, lo va a hacer, pero no se pregunta, no se hace, se hizo la consulta. El Papa Juan Pablo II consultó a todas las conferencias episcopales del mundo, debían presentar dos tratados sobre la corredención mariana. Hablo del año 95 o 96, no me acuerdo bien. Entonces, todas las conferencias episcopales del mundo debían presentar un trabajo, dos trabajos sobre la corredención, la opinión sobre el fundamento, viabilidad y oportunidad de la corredención mariana, porque él quería proclamar la corredención. Se los digo porque lo conozco por vía directa. Estuve, hablé con Ratzinger, hablé con el Papa Juan Pablo dos veces, no tocamos este tema con Juan Pablo, pero sí con Ratzinger y los teólogos de la Congregación Palatina de la Fe. Así que lo conozco el tema. Quería proclamar la corredención antes de dejar este mundo. Era lo último que quería hacer antes. Y entonces, ¿qué respondieron? Conclusión. Y a mí en la Conferencia Episcopal de Argentina me pidió entre todos, me lo pidió mi obispo, que estaba encargado de juntar dos tratados, me pidió que uno hiciera yo. Que lo habrán dejado escondido, no sé, pero yo hice ese trabajo. Por eso seguí el tema y las conclusiones fueron que el 70% había dicho que había fundamento para el dogma, 70%. El 55 o 60 que era viable, que de ahí se dedujera en este momento. Y si era oportuno ahora, solo el 30 o el 20, porque hay muchos protestantes y bueno, nuestros hermanos se pueden enojar. ¿No se van a enojar? Si ellos se dan cuenta cuál es su mamá, ay Dios mío, si ellos advierten que hay una mujer que los ha redimido además de un hombre y que es la nueva Eva y que le merece gratitud y reconocimiento y que es tu mamá, así como es la madre de Cristo, también es tu madre. Entonces, no solo nos unirá Dios Padre, que somos medio hermanos con los protestantes, sino que seremos hermanos realmente cuando reconozcan a la Santísima Virgen y a la Iglesia como madre también. Que así sea.